When I met you in the summer. Lollapalooza le da la bienvenida al verano 2015 en Puerto Octay con dos espectaculares fiestas en el Club de Rodeo Centinelas. Año Nuevo, afírmate 2015. Celebra la bienvenida del 2015 en Puerto Octay. Ven y disfruta en familia esta gran fiesta junto al DJ Freaky. Y continuamos el viernes 2 de enero. Lollapalooza se transforma en una gran discoteca con dos pantallas y toda la iluminación robotizada que solo tú te mereces, junto a DJ Buffon. No te olvides, reúne a tus mejores amigos y ven a darle la bienvenida a este verano 2015. Auspicia Radio Frutillar 90.5, quien transmitirá en vivo este gran evento. Lollapalooza, que no te lo cuenten, ven y vívelo en Puerto Octay.